van debajo de los tarifazos y de los impuestos que el mismo gobierno pone. Por eso, cuando se rompen las reglas de la moral, cuando se vulnera la ética de un pueblo, todo es lícito, como decía San Martín, porque se debe luchar por la reconquista de lo que se perdió. Y a partir de aquí se ingresa en el campo de la inmoralidad, porque la muerte pasa a ser moneda corriente en el enfrentamiento y en la reacción que los pueblos suelen tener cuando ya agotados no encuentran otra cosa que explotar, que salir hacia un punto determinado buscando que alguien los escuche, que alguien los redima y que ya el sistema está caduco y que están dispuestos a terminar con el sistema. Porque el sistema está terminando con ellos. Porque los padres no le pueden dar de comer a los hijos y porque aún con trabajo son pobres, son menesterosos y entonces se pasa a un estado de depresión notable en una sociedad que tiene todo por hacer y que le falta por momentos la determinación de liderazgo de conducción. La Argentina está al borde de la fractura definitiva como nación. Está servido para que nos invadan. Somos caldo de cultivo para que se queden con todas nuestras riquezas. Uno de los países más grandes del mundo, séptima geografía universal, y de los más ricos que tiene el planeta Tierra, con su gente empobrecida, con chicos que comen salteado, con 1 millón de niños que no pueden cenar, y todo parece normal, porque se ha caído la ética, porque se fundió la moral que conocíamos por la inmoralidad. Hoy la inmoralidad parece ser norma, y entonces la ética no tiene sentido de ser. Y las religiones abundan, pero no encuentran tampoco, más allá del refugio de la fe, la explicación a un mundo que socialmente está mirando hacia uno de los países más ricos de la tierra, con su pueblo empobrecido, con su juventud total y absolutamente vencida, cuando no es por la droga, es porque no tienen salida laboral o porque no tienen futuro. La Argentina está en disolución. Las potencias se friegan las manos para quedarse con parte del botín. Nosotros, los contemporáneos, los que venimos de otro tiempo y ya nos estamos yendo de este mundo del planeta Tierra, lo menos que tenemos que hacer es alertar a los más jóvenes, prepararlos para que entiendan lo que está pasando y lo que alguna vez fuimos. La normalidad no es lo que pasa hoy en la Argentina. Hay que explicarle que es anormal. Hay que explicarle que no nacimos para tener gobiernos deshumanizadores, que nacimos para ser solidarios, que nacimos para ser hermanos, para ser compañeros, para ayudarnos entre nosotros en una comunidad organizada. Y si esto no pasa, y si alguien cree que el sálvese quien puede, los puede ayudar a vivir mejor, están absolutamente equivocados, porque en una sociedad que no se realiza, a nadie le puede ir bien. Cuando pasa el tiempo, cuando todo queda allí, colgado en un clavo, como si estuviera esperando que alguien lo descuelgue para decir, ¿y cuándo volvemos a usar la ética y la moral? Bueno, algún otro puede decir en su intento progresista, la moral va cambiando en los pueblos. Sí, es cierto, la moral va cambiando en los pueblos. Pero la inmoralidad de no respetar al prójimo, la inmoralidad de no respetar los derechos de los demás, la inmoralidad de robar lo que no le pertenece, es eterna y es condenada de los griegos hasta el futuro. Por lo tanto, no tiene explicación ni justificación lo que dicen que la moral va cambiando para empañar a todo lo que está mal. Y lo que está mal porque nadie pretende cambiarlo o hacerlo reaccionar. Parecería ser que está bien que las cosas se hagan mal, y las cosas que están mal, no está bien, está mal. Y por lo tanto, hay que cambiarlas. Y las cosas, cuando no funcionan y no sirven, se transforman en un cachivache. Y a los cachivaches se los arrumbra, se los tira a un costado y se sigue adelante. La Argentina tiene la opción de suicidarse en masa colectivamente en la inmoralidad o regresar a las normas mínimas éticas de la moral, donde los niños eran privilegiados, los ancianos protegidos por sus derechos. Aquella Argentina que Perón y Evita hicieron realidad fue borrada, y hoy aquellos que no supieron luchar para mantenerlo, que no les importó porque total era una cosa de los viejos de aquel tiempo y que eran niños y que estaban llenos de derechos y de protección, se fueron desarrollando en un tiempo y en un momento donde, cuando le toca ser ancianos a ellos, ahora ya no existe ni la hada protectora ni el presidente social. Y entonces es cuando cada uno ingresa en una tremenda preocupación individual. Y el individualismo nunca resuelve las cosas. La sociedad sale colectivamente, la sociedad sale en conjunto, la sociedad sale con una comunidad organizada. Por lo tanto, aquellos que pretenden ser dirigentes y conductores políticos, en lugar de pensar en ser diputados, concejales, senadores o lo que fuere, ¿por qué no se tratan de preocupar por conducir a la sociedad por el camino de la ética, por el camino de la moral, por el camino del ser humano, que es un hermano uno de otro, y que no puede haber ningún ser sufriente al lado de aquel que pregona o cree en la justicia social? Estamos mal, pero no hacemos el esfuerzo para mejorar. No porque no sepamos, sino porque hemos negociado nuestras normas y nuestras reglas morales. Volvamos a la normalidad moral. Salgamos de la inmoralidad del liberalismo. Salgamos de esto que el ser humano vale por lo que tiene. El ser humano no vale por lo que tiene, vale por lo que es. Y por lo tanto, si usted es, todo lo demás se puede conseguir. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 8 grados, 6 décimas, 6 de la mañana, 21 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego Carbone. Buen día, Miguel. Es una forma de saludar habitual, porque sería una falta de respeto no decirle buenos días a ustedes y a nuestros oyentes, pero en realidad, como todos los días, son malos días cuando nos despertamos. Estamos de remates y de rodillas ante el poder económico mundial y a los chacales locales. El presidente y el gabinete rogaron por inversiones frente al círculo rojo. La gran barata argentina de Milei en el Concilio de las Américas. Frente a los empresarios más grandes del país, el libertario ratificó que no va a haber revaluación y que no va a levantar el cepo en el corto plazo. También despotricó contra los críticos del rumbo económico y falseó datos importantes como la inflación y los niveles de consumo. Las pymes se escucharon preocupadas por la recesión, casi no hubo anuncios y el resto del gabinete se preocupó por ofrecer al país a los inversores como si estuviéramos con bandera de remate. Javier Milei ratificó que no va a haber devaluación, defendió la cautela con que se maneja el gobierno a la hora de dar precisiones de cuándo se va a levantar el cepo cambiario y lo hizo ayer miércoles desde el Alvear Palace Hotel, el lujoso hotel de Recoleta, donde se dieron cita a los principales empresarios del país para una nueva edición del Concilio de las Américas. Pese a que jugaba de local, el presidente se cuidó a la hora de los anuncios y apenas si reveló algunos detalles de su plan para rediseñar el presupuesto del año que viene a partir de un supuesto déficit cero y afirmó: es interesante. Todo el mundo ve el milagro argentino, menos los argentinos. La realidad es que nadie va a soltar un dólar a beneficio, pero sí están dispuestos a comprar a precio de usado todas las riquezas exportables del país y los argentinos nos quedaríamos sin soberanía económica y sin propiedades para enajenar en otro momento si se le ocurriera al mandatario que nos tocó. Podríamos rematarlo diciendo, como a él le gusta, viva la libertad, carajo, la libertad de morirnos de hambre. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 15 de agosto, día de la Asunción de la Santísima Virgen María, de acuerdo a varias religiones, por supuesto, la católica entre ellas, la ortodoxa y varias otras, que sostienen que hoy es un día trascendente y especial porque María fue a los cielos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 25 minutos pasan de las 6 de la mañana. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de Ezeiza, normales. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. También, sin ningún tipo de inconveniente, los ferrocarriles, todos los ferrocarriles y ramales ferroviarios funcionando. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Enrique. Bueno, continuó el desarrollo en el día de ayer de la Copa Libertadores de América, de Copa Sudamericana, en sus octavos de final en Uruguay, en Montevideo, en el campeón del siglo. Peñarol le ganó lapidariamente a De Strongest de Bolivia 4-0 con los goles de Leonardo Fernández, Maxi Silvera, Jaime Báez y Facundo Batista, y para la revancha del equipo uruguayo, multicampeón de la Copa Libertadores, va con una ventaja más que apreciable ante el equipo boliviano, más allá de que vayan a jugar en la altura. Gran victoria de River, a 5 del final, el chileno Paulo Díaz le anotó el tanto a Talleres en Córdoba, que le permitió al millonario ganarle al equipo cordobés 1-0 y por supuesto llegar con ventaja a la revancha de la próxima semana en el más monumental. En tanto, Botafogo en Brasil dio cuenta de Palmeiras, le ganó 2-1 con los goles de Luis Enrique y Jesús Mauricio, había empatado transitoriamente para el conjunto de Palmeiras. En Copa Sudamericana, empate de Rosario Central y Fortaleza 1-1, ganaba el equipo brasileño de un ex Newell's Old Boys de Rosario, técnico de Fortaleza y Juan Pablo Boivoda, que pasó por Newell's. Bueno, estaba ganando con gol de Mariño, a los dos minutos empataba Agustín Sander, el ex Boca, para el conjunto de Rosario Central, que ahora dirige interinamente Matías Lecky y parece que cuenta con todas las chances para quedarse como el entrenador fijo del conjunto canalla. También ganó y obtuvo una gran victoria Lanús en la altura de Quito, le ganó a la Liga Deportiva Universitaria 2-1. Alex Arce, el ex goleador de Independiente Rivadavia de Mendoza, el paraguayo a los 14 del primer tiempo, marcaba el gol para los ecuatorianos, pero Gonzalo Pérez, el uruguayo, y Marcelino Moreno, en el primer tiempo, después de un minuto en el primer minuto de adicional de ese primer tiempo, le daban la victoria al Granate. Y finalmente, en Chile, Palestino e Independiente de Medellín igualaron 2-2. Román y Linares, el argentino, le daban la victoria parcial al conjunto chileno. Varela, que había puesto ventaja a los colombianos de Independiente de Medellín, y el mismo Varela en el tercer minuto de adicional le daban el empate al conjunto colombiano. Finalmente 2-2 en Palestino e Independiente de Medellín. ¿Cómo sigue esto hoy? Por supuesto, finaliza los partidos de ida de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. En un rato vamos a estar con eso, pero por supuesto se destaca la presentación de Boca Juniors 21:30 en la Bombonera por Copa Sudamericana, recibiendo nada más ni nada menos que al Cruzeiro de Brasil, reeditando lo que fue, por supuesto, aquella final de 1977 cuando Hugo Gatti le detuvo el penal en el mítico Estadio Centenario de Montevideo a Vanderlei, el lateral izquierdo de Cruzeiro, y le dio entonces la primera Copa Libertadores a la entidad Xeneize, que en aquel momento dirigía el polémico, pero siempre muy bien recordado, Juan Carlos el Toto Lorenzo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 8 grados 6 décimas la temperatura cuando han pasado 30 minutos de las 6 de la mañana. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, un día como hoy cobraba vida la Asociación Atlética Argentino Junior. El nacimiento de Argentino Junior, semillero notable de crack del fútbol nacional, además el que hizo a la máxima expresión de Diego Armando Maradona, entre otros tantos jugadores que de allí salieron, y que alguna vez nos motivó para ir a transmitirlo a Japón, cuando jugó con los Juventus una final intercontinental de clubes, porque se habían puesto de acuerdo Rivadavia, Mitre y alguna otra organización de no ir a gastar dinero a Japón porque era un club chico. Y fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa particular y decíamos que no le podía faltar a Argentinos Juniors y a los argentinos en general que un campeón de América que iba a jugar frente a la Juve, la final intercontinental, no tuviera una cobertura de radio. Hicimos un gran esfuerzo y fuimos a Japón a transmitir a Argentinos Juniors. Lamentablemente no fue para el equipo argentino, pero fue un gran partido. Y traigo esto a recuerdo porque los que están escuchando, a los que les gustan el fútbol y demás, deben saber también de ese tipo de componendas. Como era una entidad chica, nadie le quería dar importancia ni gastar un peso, porque ir a Japón era muy caro, costaba mucho, pero por sobre todas las cosas había que trabajar. porque nosotros lo que hicimos fue trabajar, es decir, conseguir auspiciantes que nos permitieron viajar a Japón para cubrir el partido de Argentinos Juniors. Después que fuimos nosotros, apareció Muñoz preocupado porque dijo, no puede ser que no vayamos, y lo mandaron a Juan Carlos Morales. Cuando Morales llegó a Tokio, me abrazó y me dice, por vos, Miguel, conozco Japón, porque la radio no iba a transmitir a Argentinos Juniors. Sí, nadie le iba a dar importancia a un equipo y a un club chico. La Asociación Atlética Argentinos Juniors. Era la época que había aparecido Borghi y toda la prensa nos preguntaba si era el sucesor de Maradona, porque lo de Maradona había quedado tan impreso y tan impactado que pensaban que podía ser. Nos preguntaban por Borghi, era el momento de Borghi, era la final frente a la Juventus que no pudo ser para Argentinos, lamentablemente, pero que fue un gran partido de fútbol. Saludo entonces a los hinchas simpatizantes de ese club modesto de la Paternal, pero histórico, porque hace mucho tiempo que está entre nosotros. Y en su homenaje, el himno oficial. Trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 36 minutos pasaron de las 6 de la mañana. Carbone. Bueno, una nueva movida del gobierno que no solo visita a los asesinos de la última dictadura en la cárcel para reivindicarlos, sino que también ahora van contra la memoria y las desapariciones. Desmantelan el CONADI. Milei decidió desmantelar el organismo que busca a los niños apropiados durante la dictadura. El gobierno que protege a los diputados que visitaron a los genocidas en la cárcel, sumó otro ítem a su currículum negacionista y dispuso el vaciamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el organismo que se encarga de localizar a los bebés robados durante el terrorismo de Estado. El gobierno le dio una nueva estocada al proceso de verdad y justicia y por decreto el presidente avanzó en el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y esta entidad que busca a los niños y a las niñas robados durante la dictadura ya no va a contar con su unidad especial de investigación, por lo que no podrá conducir pesquisas ni acceder a los archivos en poder del Estado para continuar con la búsqueda que las abuelas de Plaza de Mayo lleva adelante desde hace 47 años. Denunció Estela de Carlotto, presidente de Abuelas, esto es totalmente maligno, están deshaciendo una institución de muchísimos años, es una vejación que hace este gobierno a los derechos humanos. La CONADI es el organismo del Poder Ejecutivo que se encarga de colaborar con las abuelas en el hallazgo de sus nietos y nietas y como distintos centros estatales, la CONADI se fue modelando a través de distintas gestiones gubernamentales que se comprometieron con encontrar a los bebés que habían sido arrancados de su familia en los años del terrorismo de Estado. Se creó en 1992 para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño que reconocía el derecho a la identidad en 2001. Su existencia quedó ratificada por ley. En 2004 Néstor Kirchner firmó el decreto 715 a través del cual se creaba una unidad especial dentro de la CONADI y se la facultaba acceder a todos los archivos en poder del Estado para encontrar a los bebés apropiados. La CONADI recibe denuncias que pueden provenir de abuelas o de alguien que pueda aportar un dato para encontrar a las personas que se buscan y también presentaciones espontáneas de quienes tienen dudas sobre su origen biológico. Por ley, es el nexo con el Banco Nacional de Datos Genéticos y el 99% de los casos que llegan lo hacen desde la CONADI a ese Banco Nacional de Datos Genéticos. Es otro cachetazo a las víctimas y una movida para beneficiar a los asesinos convictos de la última y más sangrienta dictadura militar. Todo esto gracias al eslogan de ¡Viva la libertad, carajo! Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 41 minutos pasan de las 6 de la mañana. Vamos a abrir el teléfono para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Tenemos un informe internacional esperando. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Ucrania afirma que sus fuerzas han ganado más terreno en la región rusa de Kursk, con tropas avanzando entre 1 y 2 kilómetros hacia adelante y capturando a más de 100 soldados rusos. Durante un discurso a la nación, el presidente Zelensky aseguró que Ucrania está alcanzando su objetivo estratégico en la ofensiva de Kursk, pero pidió a los aliados occidentales que suministren más armamento. Наші українські дрони працюють саме так, як потрібно, але є речі, які лише дронами не зробиш, на жаль. Потрібна інша зброя, ракетна зброя, і ми продовжуємо працювати з нашими партнерами щодо далекобійних рішень для України. Бо це далекоглядні рішення заради нашої перемоги. Mientras tanto, oficiales rusos aseguran que más de 100.000 personas han sido evacuadas de la región de Kursk y la vecina Belgorod ha declarado el estado de emergencia ante los últimos ataques ucranianos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 8 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. El teléfono está para escuchar a los oyentes. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Cada día que pasa, el transitar, el vivir en la sociedad argentina se hace más complejo, más difícil, porque una familia necesitaría hoy arriba del millón de pesos para no ser pobre. Y por otro lado, la inflación sigue, 4% el último registro. Más allá de todo lo que se anuncia en el gobierno, más allá de todo lo que se dice con relación a esta planilla Excel que ellos usan, de creer que con los números se puede manejar y sumar, multiplicar, restar o dividir según la conveniencia y según la forma. Miren, cuando una economía local no funciona, no hay nada que pueda andar. Y cuando no hay consumo, es porque no hay economía. Cuando usted ve que los negocios están vacíos, no es que están vacíos porque no tienen mercadería para ofrecer, están vacíos porque la gente no tiene con qué comprar. Cuando usted ve que en las farmacias los que van a retirar medicamentos, sobre todo los jubilados, optan por no llevarse todos los remedios y como si ellos fueran médicos autoeligen lo que pueden llevarse porque no les alcanza para pagar sus propios remedios. Cuando la circunstancia nos lleva a hablar de 1 millón de chicos que se acuestan sin cenar en la Argentina de la comida todas las noches, cuando se come salteado, pero simultáneamente los más necesitados que sufren frío y hambre, resulta que el gobierno tiene apretado lo que el gobierno anterior había comprado para resolver el tema del frío con abrigo y el tema del alimento. Y entonces uno dice, en la deshumanización se le agrega a este gobierno la incapacidad. Son deshumanizados, cosa que es muy grave cuando uno tiene un gobierno deshumanizante, es muy complejo, muy difícil, porque todo se maneja a través de la suma y la resta y no le importan los seres humanos. Entonces, se vuelve a la vieja escala de la oligarquía argentina. Tantas vacas, tantos pobres. Es decir, como una simple contabilización. Bueno, cuando todo eso pasa, y cuando quienes están no fueron consecuencia de una dictadura, sino de una voluntad mayoritaria, lo que hay es una profunda crisis social, pero también una profunda crisis de identidad y de análisis que tenemos como pueblo. Porque no están allí, repito, por una decisión de una dictadura, están por el voto ciudadano. Está porque la ciudadanía dijo que el cachivache era lo mejor que le podía pasar a la Argentina. Y se votó y se eligió alguien que decía que venía con la motosierra a romper todo. no decía que iba a construir nada, decía que iba a romper todo, y fue el que ganó las elecciones. Entonces, allí nos tenemos que preguntar todos en qué momento la autoestima pasó por decir que se rompa todo, ya no sirve más nada, no importa que venga cualquiera. Es decir, ¿en qué momento pasó eso? Porque es indudable que si nos atenemos a que el otro candidato era Sergio Massa, que ganó en primera vuelta y que perdió en la segunda por el cúmulo de los que habían perdido que juntó Mauricio Macri, si pensamos así y nos damos cuenta que Milei tuvo en la primera vuelta el 30%, hay un 70% de la sociedad que no estaba de acuerdo con lo que proponía el cachivache. Pero ahora la pregunta es si ese 30% se agrandó y tiene un 50% de respaldo, o si se achicó y tiene menos del 25%. Cosa que no sabemos, porque en realidad no se animan a hacer ninguna demostración política. Tenían programado hacer en La Plata un acto, y después de un estudio de mercado y saber que iban a fracasar con la convocatoria, lo suspendieron. Lo que esgrime públicamente la Casa de Gobierno es que no estaba claro de dónde se iban a sacar el dinero para hacerlo y que no se podía usar la plata oficial, como si alguna vez cuidaran esto, cuando el cachivache hizo 21 viajes, de los cuales 20 fueron por decisión propia con la plata del Estado. Ahora, cuando se le tiene miedo, cuando se pensaban salir al ruedo y hacer un acto político y se arrepienten, después de haber hecho un chequeo con los propios, que le dijeron, mira, no te conviene porque no hay buen viento, no hay clima favorable, y suspenden el acto, que además lo querían hacer en La Plata, todo esto está indicando que Milei no puede sostener lo que dice públicamente en un acto de gente que lo aplauda. Ni siquiera los aplaudidores de él están dispuestos a salir a la calle para apoyarlo. Y esto está indicando algo, está indicando un termómetro de cómo se vive y de cómo se siente. Pero bueno, oficialmente levantaron los actos que iban a hacer en La Plata. Cobardemente se achicaron porque la gente no le responde. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los oyentes llaman a la radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Estos canallas son los mismos que nos bombardearon en el 55. Son los mismos libertarios que están disfrazados de, como el camaleón. Se disfrazan de cualquier cosa, estos cachivaches. Sería bueno que expliques quién es Caputo, que fue el que nos endeudó 100 años. ¿Para quién trabaja? Obviamente para el país no. Intereses por años, para eso trabaja. Gracias, Guillermo, de Remedio de Escalada. Buen día, Miguel. Es verdad lo que usted dice en el editorial. Es la gran deuda que tienen todos los que integraron la fusiladora del 55 con nuestra sociedad. Es la gran deuda y es el inicio de la violencia en nuestro país, de la gran violencia. Ahora también no dejo de reconocer algo que naturalizamos, como las madres héroes de subversivos, porque en realidad ahí fue el cuño de violencia. Recuerde, Miguel, año 74, ¿cuánto era nuestro PBI? ¿Qué sueldo, qué salario teníamos? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo estaba la industria nacional? ¿Había necesidad de semejante desastre? Por eso guerrilleros, subversivos, todos estos comenzaron también un encono de violencia en esa generación. Tiene usted toda la razón del mundo, Miguel. Le mando un saludo como siempre. Hola, Miguel. Víctor de Fiorito. Yo más que nada quiero felicitar a los que votaron a este tipo. ¿Qué dirá esta gente, no? ¿Qué dirá? Está todo escondido. tanto el desastre que está haciendo este tipo y se burla. Bueno, nosotros los pobres estamos acostumbrados, por la clase media están por el suelo, están todos puteando, paga luz, agua, gas. Ahí está la clase media que votó el parásito este. Y bueno, la mortadela llega a la clase media, no se olviden. Un abrazo, Miguel. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. Enrique. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Vamos a hablar de la Copa Argentina. Ayer, nuevo encuentro por octavos de final, en este caso en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, la presentación de Huracán, que finalmente, después de mucho trabajar, le ganó a Argentinos Juniors por la vía de los tiros de punto penal 5-4. El partido había terminado en los 90 minutos 1-1. Ávila, en el segundo tiempo, a los 9 minutos, marcaba la diferencia para el Globito, pero en el tercer minuto de adicional, el jugador Alan Rodríguez empataba para el Bichito de la Paternal. De esta manera fueron a los tiros del punto penal y allí se impuso el Globito 5-4, igual que en la fase anterior, cuando despachó a Platense en un encuentro que había terminado en empate 0-0, en este caso también allí había ganado y pasó de ronda Huracán 5-4. Ahora en cuartos de final espera por el ganador de la llave, que esta tarde a las 5 de la tarde van a disputar, a las 17 van a disputar Talleres de Remedio de Escalada y Banfield, por supuesto, recordando viejas épocas de nuestro querido y amado fútbol sabatino. Hasta ahora son 3 los equipos que ya están en la fase de cuartos de final de la Copa Argentina. Vélez, después de ganarle a San Lorenzo por 3-1, espera rival de la llave que van a disputar Godoy Cruz e Independiente de Avellaneda. Huracán, que como decíamos antes, espera al ganador de Talleres de Remedios de Escalada con Banfield. Y por supuesto Temperley, que aguarda por el encuentro que van a sostener Central Córdoba de Santiago del Estero y Newell's Old Boys de Rosario, cuyo ganador va a ser el rival del equipo del sur de la provincia de Buenos Aires. Sarampión. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Carbone, tenés un tema, tenemos 5 minutos antes de la noticia. Sí, muy feliz día a todas las mujeres y a todas las niñas que llevan el nombre de María. Y qué mejor que homenajear a la Virgen en este día en la voz de Andrea Bocini cantando el Ave María de Schubert. María. De la mañana llega la noticia, primer resumen con Enrique Gilpán. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 de la mañana en la Argentina, 8.6 la temperatura, 8.6 la sensación térmica, 85 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para de Reyes ayer y hoy por 6.50 Belgrano. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara la educación como servicio estratégico esencial con el fin de garantizar 180 días de clase en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clase por los paros docentes. La iniciativa recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones. El proyecto tuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados del oficialismo como el MIR, CREO, Independencia, Producción y Trabajo y Buenos Aires Libre, en tanto que fue rechazado por el grueso de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. La iniciativa declara la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo. En este sentido, señala que el Estado Nacional y las provincias deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta para huelga docente y no docente, y deberán establecer un sistema de guardias mínimas obligatorias. Finalmente, y después de los escándalos que rodean al expresidente de la Nación, Alberto Fernández, este presentó la renuncia a la presidencia del Partido Justicialista. El expresidente Alberto Fernández renunció en el día de ayer de manera indeclinable a la conducción del Partido Justicialista Nacional, a cargo en el que estaba en uso de licencia desde marzo pasado. En un documento de renuncia, el expresidente Fernández sostuvo que tomó la decisión ante la denuncia por presunta violencia de género por parte de la ex primera dama Fabiola Yáñez. En el marco de la denuncia por presunta violencia de género a partir de la cual estoy siendo investigado en la justicia federal, vengo a elevar mi renuncia indeclinable al cargo de presidente del Partido Justicialista Orden Nacional, con el que oportunamente me honraba, expresó el mandatario en su misiva. Y dijo tener el deber y la necesidad de manifestar que esta decisión la tomo con el único propósito de no involucrar al partido en el que siempre milité en los hechos que falsamente se mendigan. Deseo que ninguna esquirla del linchamiento mediático al que estoy siendo sometido pueda lastimar a este partido en el que militan hombres y mujeres que tanto hicimos por la igualdad de género y respeto a las diversidades. Finalmente reiteró que los hechos que se me imputan son falsos. Aún aguardo que la justicia actúe como tal, deje de lanzar irregularmente datos a través de los medios de comunicación y me permita ejercer el derecho legítimo a la defensa. Con mi alma lastimada por tanto escarnio y siendo víctima de una cruel operación que también lastima a mis hijos, saludo a cada compañero y compañera con mi compromiso de siempre, finalizó el ex mandatario. El PJ Portillo, que conduce Mariano Recalde, había pedido en el día de ayer ponerle fin a la licencia de Fernández como titular del PJ Nacional y apartarlo definitivamente de esa fuerza, como finalmente ocurrió por iniciativa del propio expresidente de la Nación. Nuevamente Finalmente el desquiciado presidente que tiene la República Argentina le emprendió contra los periodistas, que por supuesto, contra aquellos que son críticos de esa, de esta gestión lamentable y impresentable que tiene el presidente en estos momentos administrando el país. El presidente Javier Milei apuntó contra los periodistas que viven llorando por perder el monopolio del micrófono ante el avance del uso de las redes sociales. Por ejemplo, alguien que puede reemplazar a los periodistas es ese muchacho que se autotitula Gordo Dam, que se la pasa insultando a aquellos diputados, senadores o cualquier persona que osa poner en duda, por supuesto, todo lo que hace la administración del desquiciado presidente que tenemos. Periodista, cuando más adicto al sobre, a la extensión, a la mentira, a la calumnia, la injuria seas, por lo que vives llorando por perder el monopolio del micrófono, ni leas este posteo porque no te gustará, sostuvo en referencia a un extenso tuit del escritor libertario Agustín Laje sobre esa cuestión. El mensaje de Laje, que el mandatario citó, sostuvo que en su primer tramo muchos periodistas odian las redes porque evidencian una realidad que no quisieran asumir. En esa realidad, la comunicación se convierte en una práctica social de ida y vuelta. La gente deja de estar sometida a un mensaje unilateral y ahora puede responder. Y esta posibilidad mostró un panorama muy incómodo para la mayoría de los periodistas y faranduleros. Casi nadie los quiere ni los aguanta. ¿Cuáles serán esos periodistas? Porque no veo que cite a los periodistas que permanentemente defienden la gestión realmente lamentable, desquiciado del presidente de la nación. En sus críticas al periodismo, Milei también citó otro tuit de un usuario que sostuvo que con las redes eso de que 5 o 6 veteranos del sobre que manejan a la opinión pública se terminó. Bueno, los sobres los reparte él y los ensobrados los tiene el presidente de la nación. A las 7:05 cerramos con el deporte, recordando que esta noche, por supuesto, se presenta Boca buscando un triunfo que le permita ir a la revancha en Brasil con mayor tranquilidad en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Esto tiene que ver con la presentación del Ceneice hoy 21:30 en la Bombonera, recibiendo a Cruzeiro de Brasil, como decíamos antes y citábamos antes, reeditando lo que fue aquella final de 1977, cuando Boca en Montevideo y por penales le ganó al conjunto brasileño 5-4. Hugo Gatti le contuvo el penal a Vanderlei, el lateral izquierdo brasileño, y de esta manera Boca conquistó su primer título internacional. La noche dirige desde las 21:30 Jesús Valenzuela de Venezuela. Juan Soto del mismo país estará a cargo del VAR y Boca va a listar a Sergio Romero, Advíncula, Lema, Gary Medel y Lautaro Blanco, Cabeza Aralegui, Guillermo Paul Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón, Edinson Cavani y Miguel Merentiel, la temible dupla ofensiva del conjunto Ceneice. Los 11 de Cruzeiro: Casio en el arco, William, José Ibaldo, Joao Marcelo y Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Pereira, Álvaro Barrial, Lautaro Díaz, sí, el hijo de aquel recordado delantero de Villa Dálmine y Racing, el Ropero Díaz, y Caio Jorge, los 11 de Cruzeiro, que buscarán también un resultado positivo para esperar a Boca con más tranquilidad en la revancha. También recordamos que otros partidos que tienen que ver con la Copa Sudamericana hoy a las 19, Libertad de Paraguay recibe a otro equipo paraguayo, Sportivo Ameliano, y a la misma hora en Brasil, Atlético Paranaense recibe a nuestro Belgrano de Córdoba. En tanto, en Copa Libertadores de América, que donde también se completa lo que es los partidos de ida de los octavos de final de este certamen, a las 7 de la tarde Nacional en Uruguay recibe al San Pablo de Brasil, y 21:30 en Brasil, en Río de Janeiro, el temible Flamengo recibe a la sorpresa de este año de la Copa Libertadores 2024, el Bolívar de Bolivia. 7:08 en la Argentina, 8:06 la temperatura, 8:06 la sensación térmica, 85% el porcentaje de humedad. Ponemos punto final al primer resumen de noticias para la red de Ayer y Hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Carbone, ¿tenés música? Tenemos música porque hoy en Santiago del Estero están de fiesta, aunque sea en ausencia, porque ya murió la madre y prócer de los Carvajal, la madre de todos los Carvajal, pero igual se hace la fiesta. Y Peteco Carvajal escribió a su madre un hermoso tema que se llama Como pájaros en el aire, las manos de mi madre. Todos Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Juan Manuel de Rosas, el elegido de San Martín, por el doctor Alberto Geli Cantilo. Atención a los trabajadores químicos de industria química y de petroquímica, porque su obra social está en estado de liquidación. Hay un juicio que es millonario y que va a terminar con la obra social. Se trata de la obra social del personal de las industrias químicas y petroquímicas de la República Argentina, que pertenece al sindicato de químicos que conduce Hermoso. Se llama Fabián Hermoso, hijo de el Hermoso, que durante muchos años fue secretario general del gremio. Bueno, hay un juicio que hizo saltar prácticamente a la obra social, y este juicio es por 900 millones de pesos, casi mil millones, y la obra social está tecleando. Ojo con esa obra social, está al punto de dejar sin atención a los afiliados a la misma. ¿Qué decís, Alberto? Muy buenos días, Miguel. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las invasiones inglesas. Evidentemente, Perdóname, ¿por qué hablamos de las invasiones inglesas y no de la reconquista de Buenos Aires? Bueno, efectivamente... ¿Cómo fuimos penetrados con la educación, no? Claro, sí, yo creo que indudablemente es muy importante analizar esta invasión de los británicos que venían desde mucho tiempo tratando de apoderarse de nuestro país. Evidentemente en ese momento Buenos Aires era una ciudad muy importante, tenía 45.000 habitantes. En esa época Nueva York tenía 85.000, el doble, pero indudablemente Buenos Aires era sin lugar a dudas un lugar muy importante, y tenían en vista además por su ubicación el Imperio Británico. Ya a fines de 1805 el virrey Sobremonte había pedido auxilios porque prácticamente se carecían de tropas suficientes, pero no se le enviaron refuerzos militares y prácticamente, salvo algunos cañones y demás, no existía aquí ningún tipo de fuerza suficientemente importante como para poder luchar contra una invasión. Precisamente esto ocurre cuando los ingleses desembarcan en la ensenada de Barragán, y bueno, desde allí, en ese puerto, avanzan sobre Buenos Aires y inmediatamente la capturan. Fue prácticamente una operación así, relámpago, en la cual el general Beresford, el comandante de las tropas británicas, se apodera de la ciudad. Evidentemente pensaron de que se iban a instalar allí y que iban a lograr mantenerse en la ciudad. Sin embargo, no contaron con la resistencia de la población y sobre todo de la figura ilustre de Santiago de Liniers, que fue el que encabezó la, la resistencia contra los invasores. El jueves pasado hablamos del almirante Brown, que también era un irlandés que luchó al servicio de nuestra patria, y el caso de Liniers es similar. Era un francés que, sin embargo, luchó denodadamente por la reconquista de nuestra ciudad. Es indudable la importancia que se tuvo en toda esta lucha contra los ingleses, en la cual se luchó denodadamente, salvo algunos grupos criollos que se pusieron en contacto con los propios invasores. Tan es así que existe una lista de personas que luego fue totalmente oculta y prácticamente se desconoce exactamente quiénes fueron los que apoyaron esta invasión británica. Sin embargo, surgieron aquí figuras importantes como Juan Martín de Pueyrredón, que levanta a los gauchos de los alrededores, y con ellos está el famoso combate de Pedriel. Luego el desembarco de Liniers, que venía de Montevideo, y bueno, la gran importancia de toda la gente de la ciudad de Buenos Aires, como el alcalde Martín de Álzaga. Fue sin lugar a dudas una importantísima demostración de el poder del pueblo cuando realmente se pone detrás de ideas firmes que tenían. No debemos olvidar que en ese momento todavía no existía la idea de una independencia que... Bueno, pero fíjate que ahí estamos hablando del 6 y 4 años después eso había sembrado como para el brote, ¿no? Exactamente. Y también vamos a aprovechar para recordar la intervención en las invasiones inglesas de Juan Manuel de Rosas, que siendo un niño prácticamente, tendría 13 años, él en la primera invasión inglesa demuestra su carácter de líder, porque él junta a todo un grupo de jóvenes como él y inmediatamente se pone al servicio de las fuerzas patriotas, colabora con nuestra artillería y realmente tiene una labor muy destacada en esta primera invasión. Tan es así que Liniers le escribe cartas a sus padres reconociéndolo y agradeciéndole por los servicios prestados. Y al año siguiente, en 1807, en la segunda invasión inglesa, lo vemos a Juan Manuel de Rosas, que se alista como soldado en el regimiento de Migueletes, cosa que prácticamente era imposible para gente tan joven como él. Es decir, prácticamente la posibilidad de ingresar en un regimiento le estaba vedado a gente de tan poca edad. Sin embargo, Rosas también tiene una destacada actuación allí. Y bueno, ahí está el famoso regimiento de los Migueletes, vestía con en su uniforme el color de Colorado, que luego es un poco el color del federalismo, de modo que ya desde esa época Rosas toma ese color para ser un poco la enseña de su partido político futuro, ¿no es cierto? Yo creo que sin lugar a dudas las invasiones inglesas y la reconquista después de haber caído en manos de los británicos demuestra la gran importancia del pueblo, Primero aprendieron a defenderse, a organizarse para resistir ante el invasor agresor. Y después sirvió para la independencia. Sí, yo creo que hay un antes y un después de las invasiones inglesas, ya que a partir de ese momento, por de pronto, cesa el rey Sobremonte, es elegido en su reemplazo Santiago de Liniers, que es apoyado por el cabildo y por el pueblo, se crean los primeros regimientos de criollos, y realmente comienza allí una nueva era que se concretaría poco tiempo después. Yo creo que la recuperación de Buenos Aires, la resistencia del criollo en ese momento al invasor, fue cimentando y fue creciendo y permitió organizarse, y fíjate vos que 4 años después todo eso sirvió para tener una base casi militar para las decisiones de ser independiente. Sí, yo creo que demostró además la importancia del pueblo cuando asume una causa nacional. En realidad 10 años más, hubo que esperar porque en el 16 recién se hizo la proclama, ¿no?, de nuestra propia independencia, pero digamos en el 10 ya todo eso estaba muy fresco cuando aparecieron las escenas del cabildo y demás, todo eso ya estaba, era muy reciente, ¿no? Exactamente, bueno, y a partir ya de 1810 prácticamente de inmediato se envían al interior el ejército del norte, el ejército auxiliar del Perú, que ya indudablemente va sembrando las ideas de una libertad contra los realistas. La seguimos la semana que viene, Alberto. Bueno, un gran abrazo, Miguel. Candombe de los morenos por los barrios del tambor, candombe de noche roja por la niña y el señor. De sombra turbia, la traición es un puñal. Urquiza viene llegando, lo saldremos a esperar. Juan Manuel, al revolear de los ponchos, banderín del escuadrón, los colorados más bravos ya se fueron a Morón. Juan Manuel, para luchar por la gloria de tu estrella federal, con tamboril los morenos, la mazorca con puñal. El 19 de octubre murió Doña Encarnación. Los parches retumban duelo, llora la restauración. Juntando carajo, juntando, juntando carajo, juntando. Candombe de los morenos por los barrios del tambor. Candombe de noche negra por la niña y el señor. Juan Manuel, al revolear de los ponchos, banderín del escuadrón, los colorados más bravos ya se fueron a Morón. Juan Manuel, para luchar por la gloria de tu estrella federal, con tamboril los morenos, la mazorca con puñal. Thank you. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7:29 a.m. Si hay llamadas de teléfono, lo ponemos al aire. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, vamos a tomar el ejemplo de la Fuerza Aérea Argentina, creada por Perón. Bombardeó impunemente al pueblo argentino en una plaza. Después, la Policía Federal, creada por Perón, porque antes era Policía de la Ciudad, no era Policía Federal, hasta después del 46. ¿Qué hizo? Colaborar en la represión al pueblo argentino impunemente. Fíjese la PCA, creada por Cristina, supuesta peronista. ¿Qué hizo? Ayuda a la ministra Bullrich a perseguir a los manifestantes, ¿sí? Y a hacer inteligencia. Después, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Eso es lo más triste. Que las mismas creaciones a favor del pueblo se vuelven en contra. Argentina abrazó un montón de inmigrantes limítrofes de los países que tenemos alrededor. ¿Qué hicieron los hijos de estos inmigrantes limítrofes? Votaron a Milei. Cuando Argentina les dio hasta educación, casa y comida y dignidad. Entonces se da cuenta que estamos rodeados de traidores. Hola, buen día, soy Alicia Ituzaingó. Bueno, el enemigo nos hambrea, nos tortura, nos mata siempre. Ahora, si uno sale a preguntar a los comunes quién es el enemigo, cuáles son los principales enemigos, o sea, de eso nadie habla porque nadie sabe. Entonces el enemigo pasa a ser Cristina o el enemigo pasa a ser Milei o Macri y no tenemos un contexto general como para poder hacer un análisis. Y eso es culpa nuestra. No sé si me explico, la gente ni ha leído a Evita. No ahora, antes tampoco, durante todos los gobiernos, hace tantísimos años, no se leen las unidades básicas, no se leía, y menos ahora. Entonces es bueno el que me da un bolsón y es malo el que me lo quita. A ver, hagámonos cargo de algo. Les mando abrazo y gracias por lo que hacen. Buen día, Miguel Ángel y equipo, soy Jorge de Saavedra. Muy lindo el editorial, muy bueno y con mucha verdad. Trato, busco de hablar con gente joven y cuando se da y le cuento una de las cosas, los episodios del 16 de junio del 55, yo tenía 5 años, le digo, ahora que se enteraron de esto, después de verle sus caritas de asombro, no me lo crean, búsquenlo y léanlo y extiendan la información de esa época. Gracias, Miguel. Buenos días. Sí, buenos días, Inés de Ramos Mejía. Está bien, votaron a este enajenado mental, pero ¿por qué lo siguen soportando? Digamos, ¿por qué todos unidos, no importa lo que pensemos, basta que seamos argentinistas o nacionalistas, no importa seamos radicales, de izquierda o somos peronistas, tendríamos que unirnos para defender nuestra patria? Y sin embargo no nos importa, claro. Ya no son los hijos y los nietos de los italianos, polacos, españoles, ¿no es cierto?, revolucionarios, no. Ahora no les importa. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay un informe internacional esperando. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Organización Mundial de la Salud ha decretado la emergencia sanitaria a nivel internacional. Está en su máximo nivel de alerta por la nueva variante de la enfermedad vírica viruela del mono en África. The detection and rapid spread of a new clade of mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. In addition to other outbreaks of other clades of mpox in other parts of Africa, it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. Este martes, el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades declaró la emergencia de salud pública por el creciente brote en África. Los casos han aumentado allí más de un 160%. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Diego, un día como hoy, hace 3 años, los talibanes recuperaban Afganistán, que estaba en poder de las fuerzas de ocupación extranjera. Fue el 15 de agosto de 2021, y 2 décadas después de la intervención de los Estados Unidos, que sucedió después de los atentados del 11 de diciembre de 2001, nunca esclarecido si fue un autoataque o si fue un ataque de los árabes, los talibanes vuelven a hacerse del poder en Afganistán. Los integristas islámicos que gobernaban desde 1996 y fueron desalojados 5 años después por la invasión estadounidense, que derivó en un largo conflicto, entran a Kabul, la capital del país, mientras se escapa el hasta entonces presidente Ashraf Ghani. Es un fracaso rotundo para la primera potencia mundial, al mismo tiempo que miles de personas comienzan a huir de Afganistán. Los líderes talibanes recuperaban el poder y muchos afganos huían de la ciudad, poniendo distancia de los fanáticos religiosos que eran estos talibanes, que volvían a sangre y fuego hacerse cargo del gobierno en Afganistán. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Un día como hoy, pero del año 1988, un médico argentino patenta el stent. Este médico había trabajado, Julio Palmas se llamaba, y fue el creador del stent que hoy se usa en todo el mundo. Otro de los inventos argentinos desconocidos. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Estamos hablando del año 1988, no hace tanto tiempo que se inventa el stent que usa la gente con problemas de corazón. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Es evidente que hay un tremendo silencio en la construcción política de la oposición, y nosotros queremos sospechar de que hay quietud. Es decir, que no es que se está generando algo importante que después va a surgir. Me parece que hay una tremenda comodidad de aquellos que son funcionarios y que le tocó el rol de opositores y que no están construyendo nada como para buscar el triunfo. Porque los que ya se sentaron como senadores o diputados y tienen un mandato que supera el medio término de las elecciones que vienen ahora, no están muy preocupados. Sin embargo, deberían estarlo, deberían estar más que preocupados, ocupados en buscar que su provincia y que la representación de los diputados en general del pueblo tuviese una participación generosa, amplia, y que apareciera lo mejor. Porque cuando después escuchamos a los que acompañan en las listas sábana y que entran como diputados o diputados y se tienen que expresar, sentimos vergüenza ajena. Sobre todo en los cachivaches que puso, dando la sensación de que eran puestos vendidos, la lista de Milei, que no tiene muchos, pero que cada vez que habla alguna diputada o diputado del sector, embarra absolutamente todo. Pero además, la toma de decisión de ir a ver a los represores detenidos no logró los votos suficientes para ser condenado en la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, los radicales, el PRO y demás, les pareció bien que colegas suyos hayan visitado de Artís para abajo a todos los genocidas que están alojados allí. Y la verdad que no está prohibido, porque son diputados de la Nación. Ahora, es muy interesante que durante tanto tiempo nos ocupemos por esto y no, por ejemplo, por la ausencia de los mismos legisladores en los comedores, donde comen salteado, en donde faltan no solo alimentos sino atención médica en los barrios, y no les preocupa, y donde no hay una pelea por ir. Y además, si algún diputado fuera, sería bien recibido, contrariamente a las críticas que arrojó el hecho de que visitaran asesinos, confesos y torturadores. Pero así son las cosas. Los que fueron electos por el voto popular para representar al pueblo van a ver a los que encarcelaron, torturaron y maltrataron al pueblo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. No porque no tengan derecho a hacerlo, sino porque en el orden de prioridades hay muchas cosas que no hacen los legisladores de lo que necesitan y que podrían hacer. No hay nadie que se preocupe por los que son delincuentes comunes, que están en los penales y que en realidad, en la mayoría de los casos, aparecen los evangelistas que tienen pabellones especiales, que piden para los que siguen la fe de ellos y demás, y hacen un trabajo medianamente intenso en las cárceles. Porque la persona que pierde la libertad por un delito, en realidad, por lo general, no se arrepiente por más prisión y más sufrimiento que allí tenga, sino que al revés, las juntas de ese medio ambiente hacen que si sale, cometa más delitos de los que cometió. Es difícil que un preso, cuando recupera la libertad, la sociedad le abra la posibilidad de trabajar. Y sin embargo, le sobran las ofertas de los otros delincuentes diciendo, mirá que vos que vas a salir, anda a ver a fulano que te consigue trabajo. El trabajo es robar. Entonces, me parece que es importante esto, ya que quieren visitar presos, que los diputados visiten el sistema carcelario argentino. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 44 minutos han pasado de las 7 de la mañana. no queremos trabajar más, queremos escuchar a los oyentes. Y si los oyentes no llaman, vamos a tener que pasar música. Así que eligen ustedes. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Malvinas y la Geopolítica, con Marcelo Biasati. Tenemos derecho a no querer trabajar más, me parece. Dale el teléfono a los oyentes, por favor. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Bueno, vamos a hablar de el territorio ocupado. Malvinas Argentinas en poder del pirata inglés. Y todo parece seguir como de costumbre, donde nadie le pide explicaciones a nadie, y una empresa israelí va a sacar petróleo en Malvinas, y todo sigue como si nada pasara. ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo, esto ya lo hablamos, vemos cómo esta misma empresa también quería estar del lado argentino, cómo también tiene intereses con otros nombres en la Argentina. Y en realidad estamos más que ante la presencia de un Estado, de un franquiciador, donde se lotea la Argentina y de acuerdo a cómo son los intereses de los grupos económicos, se franquicia, se silencia. Queremos la idea de que no pasó nada o que todo puede pasar, de que todos pueden participar en distintas cosas. Yo quería, si usted me permite, hablar de un tema que está pasando, se está cerca de la resolución, y parece que no pasa nada. Parece que estamos acostumbrando a que las capacidades nacionales se van perdiendo, y la miopía, no sé si decir miopía, porque todo el mundo sabe a esta altura. Lo que sí es cierto es que como no les toca, o toca al lado, o no hay que rajunear, si pasa, pasa. Y entonces incorporamos en la geografía esta pérdida de capacidades nacionales. Usted sabe que siempre se dijo que Aerolíneas no vale por sus aviones, sino que vale por las rutas. Y ahora dejamos de operar a Nueva York, que siempre fue una suculenta línea. ¿Quién se va a quedar con esa ruta? Y estamos hablando de cielos abiertos para low cost. Sin embargo, hacemos un decreto por el cual estamos ante la posibilidad de perder una de nuestras capacidades nacionales, especialmente de lo que tiene que ver con la solidaridad y con la conexión física de aquellas rutas de baja densidad que económicamente y comercialmente no va a dar. Y estoy hablando de la posibilidad, o en tal caso del decreto, que hace que no pueda operar la AVE. Cuando hablamos del AVE, se había buscado desde 1940 esta idea especialmente de integración física con nuestra Patagonia, el AVE que iba a Malvinas. ¿Sí? Y estamos hablando de esta integración física de algo que fue muy inteligente y que en realidad siempre le pusieron una pata encima. ¿Cuál era el esquema? El esquema era: a las necesidades de transporte de material de las Fuerzas Armadas y de mercaderías de las Fuerzas Armadas, el cupo que quedaba abierto a que el público que vivía en esas localidades pudiesen utilizar el servicio. Y de esta forma, los aviones, a medida que iba creciendo su capacidad por parte de contratación de la población, se lograba una suerte de integración vertical, por el cual, en vez de estar parados los aviones, podían volar, dar un servicio eficiente, y obviamente el gasto operativo siempre baja el gasto de mantenimiento. Ahora bien, hablamos de cielos abiertos. Recordemos en la época del Menemato, cuando ya no iba en tren, y lo que está pasando ahora es que no vamos a poder ir en avión. O en tal caso, solamente van a ser los elegidos que, como cielos abiertos, en vez de cóndores, pensando en una perspectiva de la Argentina toda, van a ser gorriones de la oportunidad. Y esto también tiene que ver con la soberanía y tiene que ver con la integración física de la Argentina, un país largo, extenso, de distancias, que debe mantener una política de vuelos de baja densidad, básicamente para tener geopolíticamente una Argentina integrada. Está pasando, va a pasar en estos días, les estoy avisando, y el silencio de la clase política que es no solamente diputados, no es solamente senadores, estamos hablando de los intendentes de los pueblos que va a afectar y de los gobernadores donde estas regiones estaban integradas a través del ADE. Pero como todo estamos en el show off, estamos viendo como las capacidades críticas de las capacidades nacionales, los elementos críticos, están desarticulándola. Entonces, esto de empresas que están de un lado, empresas que están del otro, empresas israelíes que están con el petróleo de Malvinas, está pasando afuera y nos está pasando adentro. Me parecía importante señalarlo porque la decisión de la no operatividad del ADE, de acuerdo al decreto, que solamente los bienes del Estado no pueden hacer acciones comerciales, excepto aerolíneas, es una forma de pisarle a la Fuerza Aérea algo que como idea era bueno. Perdón. Yo creo que la idea del ADE como línea del Estado que cumplió durante mucho tiempo rutas que no cubría aerolínea, era un servicio esencial. ¿Y vos decís que ahora eso se baja? Sí, porque hay un decreto, por el cual se establece en su artículo primero, estoy hablando del decreto 712-2024, ¿sí? El decreto en el artículo 1 establece que las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta a aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público. Esta disposición tiene impacto directo en las aeronaves de transporte de la Fuerza Aérea que prestan los servicios en la ADE, ya que prohíbe su utilización en actividades aéreas que puedan ser consideradas propias de aeronaves privadas. O sea, vamos con el taxi aéreo, vamos con las contrataciones de... Y este servicio, que era eficiente por lo que decía, porque permitía mantener tripulaciones entrenadas, porque el gasto operativo bajaba el gasto de mantenimiento, pero Marcelo, la gente volaba, los pilotos volaban, se entrenaban, la integración física del territorio, con este decreto ya no va a poder hacerse. No, pero te quería decir que cuando vos privilegias que le van a dar ruta a determinadas empresas privadas, las rutas las eligen ellos, no se les imponen. Ellos dicen, no, esta ruta no es comercial y no la hacemos, y entonces pueblo que el ADE está uniendo ahora desaparecen los aviones. A ver, es la segunda parte. Mire, yo estaba acordándome de un tema de Charly García. No voy en tren, voy en avión. No vamos en tren porque levantaron los ramales y hay lugares de Argentina que tampoco vamos a poder ir en avión. Es la segunda parte. Sí, y bueno, y todo esto va en parte que a un país que es la séptima geografía de la Tierra, uno de los países más grandes del mundo, que necesita de ferrocarriles y necesita de carreteras y necesita de aviones, vos le estás sacando los ramales ferroviarios y le estás sacando los vuelos, te imaginas que queda absolutamente a merced de cualquier cosa. Exactamente, no solo, a ver, la presencia de la soberanía, más allá del monopolio de la fuerza en un territorio determinado, como dice Weber, es la integración física para poder tener presencia soberana en los territorios. Es exactamente lo que se está desmantelando. Bueno, mira, ya no me sorprende más nada de lo que puede estar pasando. Lo que sí me sorprende es que una imaginaria oposición nunca habla de los temas que tiene que hablar. No, están totalmente desligados de lo que son los temas de criticidad de la Argentina que se está desarticulando. Lo van a pagar en carne propia cuando no puedan viajar ni los senadores ni los diputados. Sí, pero lo está pagando nuestra gente, porque generalmente estos lugares que están aislados se van a dar cuenta cuando ellos no puedan viajar. Desgraciadamente la crisis me parece que es mucho más profunda, y en realidad era por cómo quería empezar la columna hoy, pero que tiene que ver con un punto. Mire, hay una frase que hace una politóloga alemana del siglo pasado que se llamaba Anna Arendt, y dice que la muerte de la empatía humana es uno de los primeros y más reveladores signos de una cultura a punto de caer en la barbarie. Y como no estamos teniendo empatía con nuestra gente que está en el interior profundo, cuando hablamos de los límites de la patria, esos son los que están ahí, en la frontera de la patria, los que están en los confines de la patria. Cuando no tenemos empatía con esa gente, estar integrados físicamente para poder formar parte de la vida de nuestra sociedad como país, y los dejamos aislados y no nos preocupamos por ello, cuando estamos perdiendo la empatía, estamos a punto de caer nuestra cultura en la barbarie, nuestra nación en la barbarie. La seguimos, Marcelo. Un abrazo, hasta luego. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Se dio a conocer la inflación de julio del 4% y el Cachivache felicitó al endeudador ministro de Economía por esa inflación. Yo le quiero decir que no hace falta ser economista para darse cuenta que la inflación baja porque no hay consumo. Lo que bajó Milei es por recesión, no porque se controle la inflación. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Tenemos 4 minutos, Carbone, para música. Elegí un tema que sea de 3 minutos. Bueno, que generalmente duran 3 minutos. Es el aniversario del natalicio de un grande y querido amigo que ya no está entre nosotros, el querido José Pepe Basso. Y qué mejor que recordarlo con sus dos mejores cantores, Florian Ruiz y Jorge Durán, haciendo una hermosa milonga de esas de rompe y raja, como ellos sabían hacerlo. Estos dos grandes cantan con el acompañamiento de Pepe Bajo, un hermoso tema de la autoría de Pepe que se llama Viejo Café. Esquina del café que se fue, solo queda un cuadrado de sol. La ruida pared que me hice un no sé qué, de nostalgia y vacío. Todo aquello que soñé y esperé, oro y triunfo, castillos de amor. Fue fracaso y de mi alma también solo queda un baldío. Café, amigo fiel, refugio, no te encontré, no estaba más. Y como Gil me eché a llorar, sufrí, callé, por mí pensé. Ya sos historia, sos ayer, igual que yo, viejo café. Corazón de hoy te guardaré como un recuerdo que llorando voy, viejo café. Las noticias. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, Secretario General. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:01 en la Argentina, 8:01 la temperatura, 8:01 la sensación térmica, 90 el porcentaje de humedad. Y damos comienzo de esta manera el segundo y último resumen de noticias para la Rencia ayer y hoy por 650 Belgrano. El diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Carro, opinó que está recontra claro que el proyecto de ley que declara la educación como servicio estratégico esencial es anticonstitucional y pura demagogia del peor populismo de derecha en la Argentina. El derecho a huelga es un derecho consagrado por la Constitución y los tratados internacionales, o sea, sabemos que esto no va a ningún lado, solamente estamos teatralizando acá una preocupación por la educación, remarcó el cordobés al intervenir en la sesión especial. En primer lugar, Carro reivindicó la tarea, le mandó un saludo a líderes sindicales como Sonia Aleso y Roberto Badarel, que habían sido vilipendiados por diputados preopinantes. También hay que decir, el diputado kirchnerista recordó que cuando asumió Néstor Kirchner en 2003, lo primero que hizo fue viajar a Entre Ríos para resolver un conflicto docente. Entendió que la mejor manera de resolver el conflicto está mejorando el salario de los docentes. Es una verdad de perogrullo. Creo que quienes hicieron este proyecto de ley no pillaron nunca una escuela en la Argentina chicanía. En ese sentido, le propuso al presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, que pida una combi a la presidencia de la Cámara para visitar escuelas y entre todos preguntarle a estudiantes y docentes en qué situación están. El problema en la educación no son los paros que hacen los docentes, el problema es el presupuesto, concluyó el diputado kirchnerista. Siempre fluctuando en las aguas de la vieja y querida Avenida del Medio, opinó Facundo Manes y dijo: Milei quiere espiar a todos los argentinos. El líder radical, el legislador radical, criticó el decreto que le otorga fondos reservados a la CIDE. El diputado nacional Facundo Manes criticó al presidente Javier Milei, a quien acusó de intentar espiar a todos los argentinos, luego de haber asignado a través de un decreto 100.000 millones de pesos de fondos reservados. Bueno, recordemos que en la época de Macri presidente se hacía lo mismo y el radicalismo estuvo codo a codo con esa fuerza política. En un posteo en la red social X, el legislador radical sostuvo que por medio de un decretazo, Milei le asignó 100.000 millones de fondos reservados a los servicios de inteligencia. Parece que el anarquista le agarró el gustito a las napas más contaminadas del Estado, añadió Manes en su mensaje titulado Milei quiere espiar a todos los argentinos. Por su parte, el bloque Encuentro Federal anunció que pedirá postergar la sesión especial solicitada para hoy para tratar de derogar el DNU que asigna a la CIDE ese presupuesto adicional. Encuentro Federal la coalición cívica y algunos radicales pidieron una sesión especial para tratar el día de hoy el DNU que otorga más de 100 mil millones de pesos que ahora será postergada. Mientras es esto, por supuesto, la ley para la movilidad de la jubilación no sale y encima el desquiciado prometió que la va a vetar. No, es fantástico lo que pasa en la República Argentina. En otro acto de populismo barato y berreta, Adorni, el vocero presidencial Manuel Adorni y la hermana del presidente Karina Milei presentaron a Thor, un perro que estará en la Casa Rosada. El vocero presidencial Manuel Adorni, el mismo que echa periodistas que van a preguntar y lo incomodan y trae a nazis que reivindican a Adolfo a Eichmann en las conferencias de prensa y le permiten preguntar, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, presentaron a Thor, un perro que al parecer habitará en la Casa Rosada. Bienvenido Thor, escribió en su cuenta de X Adorni, que evidentemente no tiene nada que hacer. O sea, ¿esto justifica los 7 millones de pesos que gana por mes? ¿Hacer estas tonterías, estar tuiteando todo el día sin sentido? Y de la hermana del presidente Javier Milei posando junto a la mascota en la sede gubernamental de Barcarse 50. Si bien no se dieron mayores detalles, todo indica que el perro de raza boyero de Berna pasará sus jornadas en algún sector de la Casa de Gobierno. Horas antes, Adorni había publicado un tuit alucido pero con misterio. Tenemos nuevo integrante del equipo en Casa Rosada, escribió, hasta que horas después reveló de quién se trataba. Insisto, Adorni, no sigas tirando de la cuerda, el poder se te va a acabar y vas a tener que enfrentar cara a cara a los que están esperando, a todos aquellos que estás bardeando absolutamente todos los santos días. Cerramos con el deporte, y en este caso una buena noticia para los amantes del tenis. Sí, vuelven a los courts nada más ni nada menos que Juan Martín del Potro y Gabriela Sabatini. Pero, por supuesto, en un partido de exhibición de dobles mixtos en el US Open, uno de los cuatro Grand Slam que tiene la temporada tenística a nivel internacional, lo van a hacer enfrentando a la ex número uno del mundo, Venus Williams, y Andy Roddick, el tenista estadounidense. Los tenistas argentinos Juan Martín del Potro y Gabriela Sabatini revolucionaron el mundo del tenis tras la noticia de que volverán a las canchas luego de ser invitadas a un partido de exhibición de dobles mixtos en el US Open, torneo conquistado por ambos deportistas y Guillermo Vilas en cuanto a tenistas nacidos en nuestro país. Los históricos deportistas argentinos se enfrentarán a la dupla de Venus Williams, quien, si bien no es una tenista retirada, desde marzo no juega un partido oficial, y Andy Roddick en el estadio Arthur Ashe, un recordadísimo tenista norteamericano que protagonizó en la década del 70 y 80 grandes duelos con nuestro recordado Guillermo Vilas. Por otro lado, del Potro y Roddick se enfrentaron de forma oficial en 5 partidos donde el tandilense ganó en 4 oportunidades, entre ellas en octavos de final del US Open 2012. Si bien el torneo comenzará el próximo lunes 26 de agosto hasta el domingo 8 de septiembre, todavía no hay fecha estipulada para el enfrentamiento, pero se cree que podría darse en la primera semana de clasificación. 8:08 en la Argentina en este momento, 8:01 la temperatura, 8:01 la sensación térmica, 90 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para la Renzi de ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Renzi's Ayer y Hoy. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 8 minutos pasaron de las 8 de la mañana. El teléfono está abierto. Queremos saber si los oyentes llamaron. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Fabián de Ensenada. Estoy admirado de ver la gente que está cada vez peor y no reacciona. Y si uno les dice los efectos que está haciendo, de lo que está haciendo Milei, te dicen, y bueno, los otros nos roban, todos los políticos te roban y los otros nos robaban igual. Pero no se dan cuenta que ellos cada vez tienen menos. Estoy totalmente muy depresivo con este tema. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Berazategui. Milei no es patrón ni dueño del país. Por lo tanto, las decisiones que toma deben estar aprobadas por un comité de 5 miembros elegidos entre los diputados que no pertenezcan a su partido político. Además, la Corte Nacional debe estar integrada por el presidente de las Cortes Provinciales, de cada una de las provincias. Gracias. Buen día, Horacio de San Justo. Yo opino que no se hace nada para cambiar esta historia porque están esperando todos agazapados que caiga solo para después agarrar ello y seguir robando como roban esto. Son todos lo mismo, todos lo mismo. El Congreso son todos lo mismo. Buen día, Renzi, Augusto de Chingolo. Perón dijo que la organización vence al tiempo. Nosotros, un grupo de compañeros aquí en Lanús, hemos creado la multisectorial contra el tarifazo. Pronto vamos a organizar junto al Centro de Comerciantes Industriales una reunión con Osvaldo Bazano de Defensa del Consumidor y vamos a hacer presentaciones masivas de cautelares contra las tarifas leoninas que se pretenden cobrar. Esa es la manera de trabajar junto al pueblo en sus necesidades básicas, pero menos queja, menos protesta y más acción, porque la verdad de los quejosos ya estoy harto, solo bajan la moral del pueblo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. El último llamado es para reflexionar. Hemos dicho muchas veces que nos transformamos todos en un gran libro de queja y que estamos muy lejos de la o distantes de la acción. Bueno, algunos dijeron, ¿y eso qué podemos hacer? Acaba de hablar un oyente de lo que están haciendo en un sector de Lanús y por qué no lo pueden hacer cada uno en su lugar, o por qué no pueden comprometerse a un compromiso militante por lo que fuere, por la tarifa, por lo que sea, por la falta de atención municipal. Cuando se abandona la organización para resistir, todo es mucho más fácil para el enemigo. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. A las 6 de la mañana empezábamos de esta manera. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hola, buenos días. Para los griegos, que fueron los grandes maestros de la filosofía y del pensamiento, la moral estuvo siempre vinculada a la religión. Era una cuestión absolutamente de fe el desarrollo de la ética y de la moral. Con el transcurrir de los tiempos, las religiones, las diversas religiones, establecieron su propio código de ética y moral. Ahora, la moral de una sociedad pertenece al conjunto de la misma y a las conformaciones de la etnia donde se ubica ese desarrollo. Nosotros podríamos decir que tenemos una ascendencia judeocristiana en la formación, podemos decir también que nuestra ascendencia religiosa la trajeron los conquistadores, y podemos establecer una serie de pautas que son del punto de vista histórico reales, pero que del punto de vista del ejercicio de la prédica de aquello está distante, a pesar de que se siga llamando ética o moral, a cosas que ya no pertenecen a la misma escala de valores. La religiosidad que los griegos le daban a la ética y a la moral era justamente eso. Se encerraba en un pensamiento y un desarrollo de que tenía que ser una cuestión para una sociedad que debatía, como la griega, constante y permanentemente. La construcción de una sociedad tiene normas que la fija la propia sociedad. Y nosotros hemos sido educados con distintas normas éticas y morales que se fueron derrumbando, que se fueron corriendo, que se fueron gastando, que se fueron achicando, que se fueron cambiando, que fueron mutando. Y entonces hoy parecería ser que la inmoralidad de lo que un tiempo atrás era moral se transformó en la moneda corriente. Es decir, que aquello que en un pasado inmediato se condenaba, hoy, en este presente y en una proyección del futuro, parece ser lo normal. Los lugares donde se pierde constantemente la regla moral y ética es cuando los hombres siguen la proyección de la política por otros medios que es la guerra, y a partir de allí esas reglas dejan de tener vigencia. Nuestra Argentina ha tenido enfrentamientos históricos entre federales y unitarios, hemos pasado por liberales y conservadores, por nacionales y antinacionales, hasta llegar al presente. Ahora, cuando estábamos en la mitad del siglo XX, se rompieron todas las reglas de la moralidad que se conocían cuando una ciudad abierta fue bombardeada no por un enemigo, sino por la propia fuerza aérea que correspondía al país. La masacre de este crimen de lesa humanidad, producido por pilotos asesinos del proyecto Gorila, que en el 55 ametralló y bombardeó Buenos Aires, no tiene parangón. En la historia universal no lo tiene. Entonces, cuando uno ve esto, cuando uno debe detenerse para pensar en qué parte del mundo ocurrió, dice, bueno, en Guernica. Sí, pero en Guernica los que bombardeaban eran los nazis y era otra situación. Es decir, era hacia un proyecto político diferente de un país extranjero. Aquí no. Aquí se levantaron para asesinar al pueblo argentino los propios aviadores preparados, educados y llevados a tripular las naves que descargaron no contra un enemigo externo, sino contra lo que ellos creían que era su enemigo interno, haciendo un verdadero desastre aquel 16 de junio de 1955. Y lo peor, el 16 de septiembre, unos meses después, fueron reivindicados como héroes, criminales, asesinos impresentables que descargaron bombas sobre civiles y que hicieron un verdadero desastre en la Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo y en los lugares donde bombardearon. Esa tremenda hijaputez, nunca terminada de juzgar en la Argentina, nunca condenada con la fuerza necesaria, donde se llegó a decir que ya habían sido condenados por el régimen de Perón, que era volteado tres meses después, en septiembre, y entonces todo quedó diluido, todo quedó allí. Criminales y asesinos del aire que mataron a su pueblo, el mismo pueblo que le pagó la educación, que le permitió usar los aviones, que le consiguió todo para que ellos fueran pilotos. Aquella masacre, que no tiene parangón, repito, en la historia de los pueblos, entonces nunca se terminó de trasladar y de instalar en la historia argentina. Estoy seguro que más de la mayoría de la población argentina no conoce el episodio. Estoy seguro que también han nacido jóvenes que hoy ya son de 30, 40 años, que a lo mejor no saben que hubo una guerra con Inglaterra. Muchos han sido escondidos en la educación, mal informados, mal educados, por una prensa canalla que desvirtúa absolutamente la posición nacional. Ahora, más allá de esto, y más allá de aquellos que tuvieron la suerte de estudiar y que alguna vez le habrán hecho una referencia, el hombre común, como se dice habitualmente, el de a pie, el del pueblo que a lo mejor no terminó de ir a un colegio secundario, no tiene ni siquiera noción para saber todo lo que se vivió en la Argentina, que nosotros, los que ya estamos más cerca de irnos que de quedarnos, hemos vivido. Porque la mitad del padrón argentino tiene menos de 45 años. Y por eso Milei es presidente. No por esos jóvenes, sino por la ignorancia de nuestra propia historia y por el creerle a un personaje como el Cachivache, que dijo cualquier cosa y para muchos creían que era novedad, cuando en realidad no decía nada nuevo, repetía cosas viejas que ya habíamos padecido los argentinos. Entonces, el momento y el tiempo de la ética y la moral se mide según la involución y la evolución de los pueblos. Y cuando un pueblo involuciona, es decir, cuando un pueblo va hacia atrás en su conformación, cuando se pierde la formación, cuando no se atiende la necesidad de los menores, cuando no se alimenta a los niños, cuando se produce lo que hoy se vive en la Argentina, las consecuencias del futuro van a ser desastrosas, devastadoras. Primero por la ignorancia y segundo, o primero, depende cómo lo querramos poner, porque la conformación de ese cuerpo mal alimentado, mal asistido, no tendrá el desarrollo nacional necesario que tiene que tener el pueblo de una nación que produce alimentos para 800 millones de habitantes y que tiene gente con hambre, que tiene chicos que comen salteado. Estamos metidos en la inmoralidad. Estamos metidos en algo que se quebró hace rato, cuando los argentinos entramos en el submundo de la moral, cuando todo nos pareció que estaba bien, cuando se desapareció a la gente en un golpe de Estado, cuando se creó la guerrilla para matar libremente, cuando apareció la represión y desapareció a la gente. Todo eso fue aceptado y fuimos contemporáneos de esa situación. La moral fue cambiando, la moral fue trocando, pero también se llega a un punto donde la ética y la moral se transforman en inmoralidad. Y es lo que pasa hoy, donde pasan hambre chicos argentinos en el país de la comida. Es lo que ocurre hoy, donde un país que tiene todo por hacer está lleno de desocupados. Es lo que pasa hoy, cuando las reservas del oro se mandan al exterior, se endeuda a la República y se tiene con salarios que van debajo de los tarifazos y de los impuestos que el mismo gobierno pone. Por eso, cuando se rompen las reglas de la moral, cuando se vulnera la ética de un pueblo, todo es lícito, como decía San Martín, porque se debe luchar por la reconquista de lo que se perdió. Y a partir de aquí se ingresa en el campo de la inmoralidad, porque la muerte pasa a ser moneda corriente en el enfrentamiento y en la reacción que los pueblos suelen tener cuando, ya agotados, no encuentran otra cosa que explotar, que salir hacia un punto determinado buscando que alguien los escuche, que alguien los redima y que ya el sistema está caduco y que están dispuestos a terminar con el sistema. Porque el sistema

se fueron desarrollando en un tiempo y en un momento donde cuando le toca ser ancianos a ellos, ahora ya no existe ni la hada protectora ni el presidente social. Y entonces es cuando cada uno ingresa en una tremenda preocupación individual. Y el individualismo nunca resuelve las cosas. La sociedad sale colectivamente, la sociedad sale en conjunto, la sociedad sale con una comunidad organizada. Por lo tanto, aquellos que pretenden ser dirigentes y conductores políticos, en lugar de pensar en ser diputados, concejales, senadores o lo que fuere, ¿por qué no se tratan de preocupar por conducir a la sociedad por el camino de la ética, por el camino de la moral, por el camino de el ser humano que es un hermano uno de otro y que no puede haber ningún ser sufriente al lado de aquel que pregona o cree en la justicia social? Estamos mal, pero no hacemos el esfuerzo para mejorar. No porque no sepamos, sino porque hemos negociado nuestras normas y nuestras reglas morales. Volvamos a la normalidad moral. Salgamos de la inmoralidad del liberalismo. Salgamos de esto que el ser humano vale por lo que tiene. El ser humano no vale por lo que tiene, vale por lo que es. Y por lo tanto, si usted es, todo lo demás se puede conseguir. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 31 minutos pasaron después de las 8. Queremos escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel Ángel y equipo. A ver, Andrés de Avellaneda, ¿qué puedo decir? La única lucha que se pierde es la que no se da. Acá tranquilo que lamentablemente y con el sufrir de la gente, nuestro pueblo, pero el peronismo va a volver. Le pido a las autoridades del partido, por favor, abran el partido, democratícenlo, aprovechen estas nuevas elecciones que vienen en noviembre y dejen que la gente participe. De las bases tiene que surgir la nueva dirigencia. Buen día, señor de Renzi. Habla Daniel de Mercedes. ¿Y de qué sirven las cautelares? A presentar cautelares masivas por tarifazos que son una locura, que dejan a la gente sin un peso en el bolsillo. Si después la justicia no hace nada, cajonean los las denuncias y no hacen nada. La justicia se pone del lado del gobierno de turno. Eso no sirve para nada. Chao, sigo escuchando. La mujer argentina en la sociedad, con la licenciada Pimpi Colombo. ¿Qué decís, Pimpi? ¿Cómo andas, Miguel? ¿Qué tal? Acá estamos. Entre preocupado y triste por lo que le pasa a la sociedad y por lo que nos pasa a todos. Bueno, pero construyendo esperanza como siempre, ¿no? Ayer, hoy estoy en Jujuy, ayer estuve en la Universidad de Jujuy, en la Cátedra de Trabajo Social, reunida con docentes y con alumnos, para reflexionar sobre un análisis de las políticas dirigida a la situación de la mujer y demás. Y yo miraba el informe sobre el número del índice de precio al consumidor de este mes, los 4 puntos y demás. Y te diría que el punto de unidad que le pongo a estas dos cosas es la diferencia y el gran trecho entre el decir y el hacer. El trecho en lo que se ve, lo que se quiere, lo que se hace. Mira, hablábamos con estas compañeras, por ejemplo, de que algunas políticas que han sido extraordinariamente favorables para la inclusión de las mujeres en Argentina en este siglo, ¿sabes cuáles han sido? Dos, pero extraordinarias, Miguel. La primera, la moratoria previsional que hizo Néstor Kirchner en el 2005-2006, porque en esa moratoria, que fue extraordinariamente democrática, porque las mujeres tenemos muchas más dificultades para acceder a la jubilación, porque como ama de casa no nadie nos hace aporte, porque las empleadas domésticas tuvieron que esperar 30 años que el Congreso apruebe una ley, y te imaginas que la ley tiene 10 años, así que la posibilidad de que las compañeras puedan lograrlo todavía está bastante lejos, porque somos más en el trabajo informal y tampoco ahí tenemos aportes, porque a veces, aunque tengamos un laburo inscripto, tenemos chicos chicos, tenemos que ocupar la casa y lo tenemos que dejar, y cuando llegamos a los 60 años no tenemos, no se han completado los 30 años de estos aportes. Entonces, esa moratoria previsional fue tan extraordinaria, primero porque le había pasado a muchos varones también, se incorporaron 2,5 millones de personas al sistema jubilatorio, pero ¿sabes qué, Miguel? El 80% de esos 2 millones eran mujeres. Y eso es una cosa que voy a decir, bueno, es de un impacto, porque no es que, fui a ver este sector, fui para allá, lo hice acá, no, 2 millones de mujeres en una población de 20, 21 millones de mujeres, o sea, un 10%, logró lo que tal vez no estaba ni siquiera soñando. La otra política que también fue de un impacto de ese volumen fue cuando al ponerse en marcha lo que se llama asignación universal por hijo, que aunque no es universal, por lo menos incorporó a como 4 millones de chicos al derecho a que en su familia esté el salario familiar, porque en esa familia o están desocupados o tienen o son empleados domésticos o tienen un plan social. Pero además, lo más notable, por eso lo pongo en la lista de las políticas que mejoraron la situación de la mujer, es que esa asignación universal, como debería ser todo el salario familiar por hijo, lo cobra la madre, Miguel, lo cobra la madre. Eso significó para 1,900,000 mujeres, y ahora no sé cuándo será exacto el número, tener una plata cada mes para administrar, para reponerle las zapatillas que se le rompen al chico, tener la posibilidad y adoptar la costumbre y el hábito de que los chicos tengan que tener sus vacunas, que tengan el control en las salitas de salud, que estén en la escuela, que no estén, digamos, salir de una marginalidad que es dramática y que te compromete el presente y el futuro. Y de nuevo hablamos de casi 2 millones de mujeres incluidas, con una política que en general las personas, cuando las analizan desde el costado de la inclusión social a las personas que están en situación más vulnerada, que está bien, pero yo lo tomé por este otro costado que me parece, nosotros, la conversación de ayer, lo que viene haciendo nuestro sindicato de ama de casa, porque eso muestra que cuando tu corazón está vinculado a lo que le pasa a tu pueblo, tus decisiones políticas requieren menos cháchara y ser más concreta. Y entonces te lo vinculo con lo que hoy nos dicen, hoy celebran en el gobierno que el índice de inflación sea el 4%. Vos imaginate, Miguel, que ninguna ama de casa, ninguna mujer, ningún comerciante, ningún kiosquero está esperando a ver qué dice el índice. Todos sabemos que no, si nos alcanza o no nos alcanza para pagar la barbaridad que ha venido el aumento de la luz, el gas, del agua, de cada una de las cosas. Es decir, que solo aumentó el 4%, es solo el 4% sobre el mes pasado, que ya había aumentado el 4,2, que ya había aumentado. O sea, no es que baja la inflación, baja la velocidad, baja poquito la velocidad con la que crece. Y además, no se va a resolver mejor. ¿Sabes por qué? Porque en gran medida lo que ocurre es que no hay más aumentos de precios, es porque las ventas de los comerciantes han caído, porque claro, la plata de nuestra billetera se ha caído. Entonces este desastre del gobierno, que cree que con las palabras te va a resolver lo que no resuelven los hechos, obviamente requiere que uno piense que lo que hace falta, como te dijo uno recién, que vuelva el peronismo al gobierno, hermano, y un peronismo de doctrina, un peronismo con amor al prójimo y a la patria. Mira, cuando vos te guías por los comercios vacíos, la gente no va a comprar porque no tiene para consumir. Entonces, cuando no hay consumo en una sociedad, no hay economía que pueda funcionar. Ahora, el consumo es la esencia misma de la economía, porque Perón la tenía muy clara cuando decía que había que producir al menos lo que se consumía. En la Argentina hay una enorme cantidad de gente que no produce nada y una enorme cantidad de gente que produce para varios, que tiene que sostener la familia, que tiene que sostener al que no trabaja, que tiene que aportar a la caja para que se pueda jubilar el que está en estado de jubilación. Es decir, hay un desfasaje en el esfuerzo muy grande, porque hay mucha gente que no aporta, mucha gente que espera un blanqueo para de vez en cuando ponerse al día con la parte impositiva. Entonces, en este mundo de injusticia, cuando aparece una medida que distribuye un poco más de justicia, todos la aplaudimos, pero lo que tenemos que ver es que la sociedad como tal vive un mundo de injusticia, ¿no? Por supuesto, y si vos hablás de los que no aportan, yo te digo, cuando nosotros proponemos una ley de arrendamiento rural para que sea un aporte de las 1000 familias de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que se llevan la mitad del precio de la comida, pues solo por tener un título de propiedad, algo más parásito que eso no se ve, y encima tan injusto. Pero bueno, todos son cosas sobre las que tenemos que seguir trabajando, porque nosotros tenemos todas las condiciones, tenemos un pueblo extraordinario, tenemos una integración extraordinaria, tenemos un pueblo solidario, tenemos una Argentina maravillosa, y lo que tenemos son gobiernos que son un desastre desde hace 10 años. Bueno, que tengas un buen regreso y traete un té de coca. Me voy. ¿Qué quieres que te lleve? No te sentí bien. Me voy a Güemes ahora y mañana a Tucumán. Te mando un beso. Gracias. Chao, chao. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. La hoja de coca, que se usa mucho en el norte para mascar por la altura, los joyas mascan permanentemente para no apunarse, tiene una sustancia que ayuda a evitar el apunamiento. Pero además, no se hace en la Argentina, pero sí en Bolivia, y se vende en el norte argentino, se vende té de coca, que es muy digestivo y es una cosa que ayuda mucho a la digestión y demás. Digo esto, pero para que quede claro, para hacer un gramo de cocaína hace falta 1 kilo de hojas de coca. Digo esto para que nadie se confunda. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 42 minutos pasaron después de las 8 de la mañana. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Enrique. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. Diego. Bueno, seguimos con alguna mala noticia. Continúan los despidos buscando el vaciamiento de Atucha. Atucha 1 y 2. En estos momentos hay una protesta de trabajadores en las centrales por los despidos masivos. Los empleados protestan contra la paralización de las centrales nucleares del proyecto Karen 25 y aseguran que 167 personas fueron despedidas y siguen llegando los telegramas y no hay una movida. Y hoy hay una gran movida de los trabajadores. El desarrollo del proyecto central argentina de elementos modulares Karen, todos los empleados volvieron a reunirse en Zárate por una protesta por estos despidos masivos. Atucha es otra de las empresas que el gobierno de Milei quiere vender al mejor postor sin pensar que son propiedad muy importante y necesaria que esté en manos del Estado. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay un informe internacional esperando. YouTube ha bloqueado la cuenta del grupo ultranacionalista de extrema derecha portugués 1143, dirigido por el famoso neonazi Mário Machado. Toman la decisión por la incitación al odio promovida en los vídeos que estaba compartiendo el canal. Todo ha ocurrido tras una investigación del periódico New York Times, que contactó con YouTube haciendo un seguimiento de este grupo. Los periodistas lo empezaron a investigar tras una manifestación convocada por Mário Machado en febrero de este año contra la islamización de Europa. El líder de la organización cumplió condena y pasó por la cárcel por delitos de agresión, discriminación racial y otros. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Alemania ha emitido una orden europea de detención contra un instructor de buceo ucraniano por supuesta implicación en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico. Dass der Verdächtige ein ukrainischer Staatsbürger ist, ist das eine. Ich würde daraus noch keine Rückschlüsse ziehen, was die Beteiligung von Staaten angeht. Das muss sicher ermittelt werden, aber immerhin gibt es erste Fahndungserfolge, jetzt Ermittlungserfolge. Los investigadores creen que era miembro de un equipo que en septiembre de 2022 colocó artefactos explosivos en la ruta del gasoducto que transporta gas natural de Rusia a Alemania. Natomiast no, dla nas jest też dziwne, że osoba ta, będąc poszukiwana przez stronę niemiecką, nie została jej możliwość zatrzymania zgłoszona i zarejestrowana w systemie CIS Schengen i mogła ta osoba wyjechać po prostu z kraju. Dla nas to też jest zadziwiające. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 46 minutos pasan después de las 8 de la mañana. Estamos transitando la parte final del programa de ayer y hoy. Mañana, como saben, regresamos a las 6 de la mañana por Radio Belgrano. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Carbone. A mi corazoncito cuervo, hoy se le cae un lagrimo. 1981, Boca campeón con Maradona y San Lorenzo a la B. Boca empataba 1-1 con Racing en la Bombonera y se consagra campeón del Metropolitano. Es el primer y único título de Diego Maradona, autor del gol Xeneize, en el fútbol argentino. Ese mismo día, San Lorenzo pierde con Argentinos Juniors, que cumplía años, en la cancha de Ferro. El 1-0 condena a los muchachos del Ciclón, que se convierte en el primero de los cinco grandes en irse al descenso. No nos ayudaron ni las velas que le prendimos al padre Lorenzo, pero igual, siempre con alegría, cantamos el himno de San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón. Por los triunfos que no habías logrado, hoy la hinchada se llama Ciclón. El varón que orgulloso vistiera la casaca azulgrana será. Y de seguro el crack de mañana, que toda la hinchada aclamará. Yo no te quiero dejar el cazón. San Lorenzo y el magro campeón. Siempre arriba tu gran corazón. Mi color, si yo llevo en mis venas, así grana la insignia de un padre. Ellos forman con su emblema de nobleza, esperanza y amor. Corazón de varones de acero, bajo el cielo de vuelo surgió. El coraje indomable del gaucho, que es signo de raza y de valor. Y creó una sol de campeones que van. Yo no, pues si no es garra y tesón. San Lorenzo y el magro campeón. Siempre arriba tu gran corazón. Tu viejo club, San Lorenzo y el magro. Siempre fuiste un glorioso campeón. Por los triunfos que no habías logrado, hoy la hinchada te llama Tiflón. Y el gallego González ponía el grito a trozar. La casaca azulgrana será, y de seguro el track de mañana, que toda la hinchada aclamará. Tiflón, una sola de campeones que van. Yo no te quiero es garra y tesón. San Lorenzo y el magro campeón. Siempre arriba tu gran corazón. Tu color. Los caras sucias. A tu gran ala insignia tu padre. Con los matadores de nobleza, esperanza y amor. Corazón de Brasina, vaso y pizarro. Bajo el cielo de vuelo surgió el coraje indomable del caudillo. El del vampiro, que es signo de raza y de valor. El del vampiro, el de casa y de más y su drama. San Lorenzo del Mar. Tu lema es lucha y honor, tu estilo es garra y tesón. San Lorenzo y el magro campeón. De verde y gol, de Brasina, paz y pizarro. Siempre arriba tu gran corazón. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Bueno, últimos minutos del programa. Tenemos para esta semana varias cosas pendientes que se tienen que ir resolviendo. Van a ir a declarar los testigos del caso Fernández a partir de la próxima citación. Así que veremos qué datos son y qué testigos. Seguramente el médico de la quinta, seguramente el encargado de la quinta presidencial, estarán en la lista de testigos que ya pidió y construyó la justicia. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Si hay hay algún llamado pendiente, lo ponemos al aire. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, Miguel Ángel y equipo. A ver, Andrés de Avellaneda, ¿qué puedo decir? La única lucha que se pierde es la que no se da. Acá tranquilo, que lamentablemente y con el sufrir de la gente, nuestro pueblo, pero el pobre peronismo va a volver. Le pido a las autoridades del partido, por favor, abran el partido, democratícenlo, aprovechen estas nuevas elecciones que vienen en noviembre y dejen que la gente participe. De las bases tiene que surgir la nueva dirigencia. Buen día, señor Dorrenzi. Habla Daniel de Mercedes. ¿Y de qué sirven las cautelares? Ya pasó, ya salieron. Presentar cautelares masivas por tarifazos que son una locura. Ya salieron. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Y a Miguel Ángel, habla Ángel de Monte Grande. Mira, Miguel Ángel, aunque no hayamos sido un secundario, yo no fui un secundario, pero tengo mucho conocimiento, me gusta la historia. La gente no aprende lo que no quiere. Y el pueblo argentino es muy, muy vago. No seguí secundario porque tuve que seguir trabajando. Pero todos tenemos conocimientos. Nada más que tenés que tener las ganas de querer saber. Pero por más que sepas, el mundo es cíclico, da vuelta y vuelve de vuelta al mismo lugar. Lo que dijeron hace 40 años atrás, lo vuelven a repetir ahora porque, total, la gente es nueva y se come el verso. Dicen que el hombre promete mientras la mete. Una vez metido, nada lo ha prometido. Buenos días, ayer y hoy, de Renzi, equipo y oyentes. Soy Ramón de Paternal. No me queda más que felicitarlo por la editorial de hoy. Realmente, como siempre, un espectáculo. Créame que es un espectáculo. Y acá muchos que llamamos, nos quejamos de la CGT, pero no escucho a nadie que se queje de la oposición en el Congreso. No hay oposición, no existe oposición. No hay un líder en la lejanía siquiera, no en la cercanía, en la lejanía ya. Bueno, de Renzi, un abrazo grande, ¿eh? Buen día, Darrenzi, equipo. Bueno, sí, acabo de escuchar el editorial. Obviamente acongojado por todo lo que está aconteciendo y, bueno, mientras haya fuerza y esperanza y no nos vencerán, no, ni vencidos. Lamentablemente tenemos que tener un vaticinio funesto, pero bueno, es así. Santiago Rafael Castillo. Buen día, Miguel, habla Carlos de Castelar. Tenemos que organizarnos, sí, que es lo primero, y luego prepararnos para las elecciones internas, ir a visitar a los amigos del barrio, a los vecinos. Hay gente que quiere participar. Y después controlar bien los padrones, porque hay muchos compañeros que los han sacado del padrón, especialmente la gente de la Cámpora. Ahí tenemos que unir todos los esfuerzos. No a la Cámpora, no al kirchnerismo que nos llevó a esto, a la destrucción del Movimiento Nacional Peronista. No van a poder, si no pudieron con las bombas. Muy triste estar. Que sea, obviamente, que todo se visibilice de lo que está sufriendo ahora allá en Atucha, de Renzi, ahí los trabajadores de Atucha, ahí en Zárate. Tendrían que estar ahí todos los canales de televisión bien demostrando de todo lo que está sucediendo ahí con los trabajadores en Atucha, Renzi. Buen día, Miguel Ángel. Soy Aldo de Florencio Varela. Y quería decir que un día como hoy, pero hace 20 años, Emanuel Ginóbili vencía a la campana. A falta de 3 segundos y 5 milésimas, convertía un doble que le daba la victoria al seleccionado argentino en el marco de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Nos tenemos que ir. Mañana a las 6 de la mañana estaremos haciendo Ayer y Hoy por Radio Belgrano. Gracias por su millonaria sintonía. 8 de la mañana, 59 minutos. Hasta mañana. AM 650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, Radio Belgrano, AM 650. AM 650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, Radio Belgrano, AM 650. Radio Belgrano, AM 650, presenta.